Prometiste que ibas a cambiar y fallaste de nuevo. Yo que juré nunca volver a amar, volví a caer en tu juego. Yo ya no soy el mismo, mami, todo se terminó. Yo ya no soy el mismo, mami, todo se terminó. Ahora me prefieres porque yo estoy pegucci. Te alejo un modelo, descartalo ese ruchi. No es culpa mía, compa, si yo me voy con Tucci. Ahora bajo los under, mami, like cuchi cuchi. Titi, tiémblala, muévela. Bájala, mami, dale, quiebrala. Ya no viene sola, siempre cae con la compi. Muéveme ese bumper, más que canta más rompi. Titi, tiémblala, muévela. Bájala, mami, dale, quiebrala. Ya no viene sola, siempre cae con la compi. Muéveme ese bumper, más que cantamos rompi. Una media vuelta, dame una media vuelta. Una media vuelta, dame una media vuelta. Una media vuelta, dame una media vuelta. ¿Qué? Una media vuelta, dame una media vuelta. Una media vuelta, dame una media vuelta. Una media vuelta, dame una media vuelta. ¿Qué? Esa gata de Gaby, pero le gustan los rochos. Muéveme ese culito más que me pongo chocho. Tiene cara de ángel, pero ella es una diablita. Más cuando ella le da una sequita y queda mareada, descontrolada. Lo que pasa adentro se queda donde nadie nos vea. Titi, titi, tiémblala, muévela. Bájala, mami, dale, quiebrala. Ya no viene sola, siempre cae con la compi. Muéveme ese bumper, más que cantamos rompi. Titi, tiémblala, muévela. Bájala, mami, dale, quiebrala. Ya no viene sola, siempre cae con la compi. Muéveme ese bumper, más que cantamos rompi. Mueve tu culito, culito, culito. Muévemelo despacito. Mueve tu culito, culito, culito. Alan Gómez, bandido, misio. Ey, va, bandido. Space Music, Alan Gómez. Los turros con los turros.